Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes a todo el mundo que nos sintoniza a esta hora en Aquí no me duermo en la superestación. Los saludamos desde varios puntos del planeta, esperando que esta semana arranque llena de buena energía. Ayer se conmemoró el Día de San Valentín y por eso pues esta semana estaremos con canciones dedicadas al amor, al corazoncito. Así que saludo a Enrique Sousa, que allá está en España celebrando Día de San Valentín. En todo el mundo lo celebra menos en Colombia. Enrique, un abrazo, ¿cómo estás? Hola, hola, chavales, ¿cómo están? Qué alegría de verlos a todos los queridos super oyentes de la superestación, a ustedes, chicos. Me gusta mucho verlos. Bueno, el día de San Valentín, empecemos en orden. San Valentín era el santo patrono de los casorios. Era un sacerdote que cazaba a escondidas a los que de verdad se querían porque él quería, pues, perpetuar el amor de todos ellos y tal. De ahí salió el día de San Valentín. Eso que diga que es una costumbre progringuista o cosas de... No, no, hombre, aprovechemos y celebramos. El del amor y la amistad de Colombia se lo inventó Fenalco para Ajá. motivar las ventas, ¿sí? Claro, total. Pues celébrenlo también. O sea, ¿cuál es el problema? Sí. Pasémosla rico. Hoy vamos a escuchar canciones de amor, de amistad, de hacerle el amor a la amistad, como ustedes quieran. Ese es un dicho muy ochentero. Hacerle a la amistad. Así decía uno en los 80. Nanito, hola, Pero no falta el que Nanito. lo hace. Nanito. Deisita, muy buenas noches, Quique, ¿qué tal? No, pues sí, una semana más aquí de amor y la amistad. Como dices, San Valentín se celebra en muchas partes del mundo. En Colombia pues lo celebramos en septiembre, pero como dice Quique, eso no importa, para el amor siempre hay, todos los días un poquito, pues ¿por qué no? Aprovechemos aquí. Pues yo lo celebré solito, como por variar, ya llevamos varios años aquí tratando de buscar media naranja, pero nada que aparece, carajo. Nanito, Nanito, te llegará, no te preocupes. Eso yo lo celebré solito, puede ser mal interpretado, mi hermano. Puede ser usado en su contra. Ah, no, pues uno lo celebra pues solito. Pues sí, Por eso. eso, Sí, no, eso. tranquilo, ¿qué pasó? Eso lo llama. A propósito de estar solito, el viernes pasado hicimos con la superestación con el jefe una. Bueno, es que el sábado además también se celebró el Día de la Radio, ¿no? El Día Mundial de la Radio, el Oh, pasado sí. Feliz sábado. día, colegas. Feliz semana. Feliz día, chicos. Exacto. Feliz día. Entonces el viernes estuvimos ahí con el jefe, con Nieto y Maroco, entonces me la montaron a buscarme novio también, hombre. ¿Qué vamos a hacer? El hashtag buscándole novio a Odisa y yo, no, no, no. Pero bueno, de pronto, Nanito, nos va a tocar ponernos a buscar amor, pero por ahora no importa. Estamos enamorados del amor, yo vivo enamorada del amor, que eso es lo importante. Así que les Ah, traigo muy bien. canciones bellas del amor esta semana. Y ustedes nos van diciendo cuáles canciones les gustan a través de el Twitter, numeral a que no me duermo. Y bueno, pues yo creo que muchachos, si quieren, empezamos esta noche de buenos videos y de buenas canciones. Me Yo parece quiero perfecto. arrancar con una canción del año 1970 de uno de mis artistas favoritos que se llama Elton John. Es una canción bellísima. Si, no sé si han escuchado bien la letra, se llama Your Song. ¿No? Como que yo no tengo nada, pero tengo esta canción, ¿no? Y dice una parte que me gusta mucho, es como este mundo es maravilloso porque tú estás en él. Entonces creo que esa canción está divina para dedicarla, así que con esta canción del año 1970, aquí está de ese álbum homónimo, Elton John, ese era su segundo disco, imagínense. Estaba muy jovencito y van a ver este video que es en vivo en su piano cantando Your Song. Para todos ustedes, esta es tu canción. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. Y ahí estaba la banda holandesa Ten Sharp con su único éxito, por lo menos que yo le conozco, infaltable, yo ya le he puesto en varias ocasiones, pero me parece una bellísima canción, se llama así, You, año 1991, que formó parte del álbum de debut de esta agrupación de Holanda, que pues se llamó Under the Waterline. Ahí estaba esta canción para que la dediquen, Your Song y You. O sea, todo empieza por... Adecita siempre le encantó esa canción, You, ¿no? Siempre. Sí. Era buena. Sí, es muy chévere. Sí, es muy buena. Que lo que hablamos en alguna ocasión es de esas canciones que suenan en algunos países más que en otros. En Colombia eso sonó muchísimo, pero por ejemplo aquí en Norteamérica, al menos en Estados Unidos, no sé en Canadá, pero aquí más bien poco, en lo que estoy hablando en radios comerciales. Pero ya con la entrada de internet pues las cosas cambiaron, pero en nuestra época era 88 y para de contar, no sonaba en ninguna otra parte. Y en esa época, hablando del amor, uno hace 30 años uno todavía enamoraba con las canciones de la radio, a mí sí me parece, y uniendo un poquito el día de la radio y el día de San Valentín, a nosotros nos tocó el tema de la dedicación todavía, el oye la emisora que te va a dedicar una canción, era una forma de conquistar, eso me parecía muy bonito, por eso teníamos nuestra sección de dedicaciones, porque uno a través de una canción decía todo lo que uno no puede decir, como que la canción dice lo que uno siente, eso es muy bonito, como que uno se identifica con esa letra, y que a uno le dediquen por radio una canción, pues queda uno enamorado, o sea, detalles... Era lo máximo, sí. ¿Alguna vez ¿Cómo harán los de ahora, los millennials? Pues, oye, pon YouTube que te dedico esta canción. O sea, te la mandan por WhatsApp. No. Sintonicen el podcast del próximo miércoles. No. Era más bonito antes. Sí. Decías, Deisita. Que no te entendí, Nano, que ahora los millennials, ¿cómo se enamoran? Ah, no, que decía, de pronto, sintonicen el podcast tal X y Y al próximo miércoles a las 8 de la noche. Entonces, ahí así. No es igual. Yo dediqué muchas canciones, pues aprovechando que yo era, pues hacía radio, pues uno, yo, ese para ya sabes quién de ya sabes quién, normalmente ¿qué? Era yo. Claro, sí. Y esas dedicaciones con nombres inventados, ¿eh? Sí. No, si no llamaba muchísimo. No me ponga a hacer la cuenta porque no sé cuántas veces lo hice también. Ah, sí, no, a mí. Nosotros sí nos llamaban cada rato. A mí ay, sí, Nano, tú nunca te aprovechaste de la emisora para cantar a alguna chica, no. ¿Yo? No lo niegues, hermano. No lo niegues, eso es como negar a la mamá, por Dios. Exacto. Obviamente. Sí. Y las dedicaciones fueron obviamente en radio inventadas por Casey Kasem en el American Top 40. Él fue el que comenzó en ese programa de radio a hacer dedicaciones porque había mucha época, sobre todo en los 90s, había muchos soldados que estaban en el Medio Oriente y escuchaban el American Top 40. Era el único programa que podían escuchar internacionalmente. Entonces las novias que estaban en sus casas sabían que la gente que estaba del ejército en sus bases estaban escuchando ese mismo programa los sábados en la tarde, y por eso es que hacían las dedicaciones, que nosotros lo hicimos a nuestra manera, en la que no me duermo, y también súper exitoso, siempre. Pero eso viene de mucho más atrás, Narito, eso desde la época de los 50, 60, cuando la radio se volvió radio joven. Claro, claro. Cuando más empezó a hacerse eso. Ah, no, las dedicaciones, en claro, que cada estación de radio lo hacía. Sí, que se volvió famoso internacionalmente fue por esas dedicaciones dentro del American Top 40, sí, claro, pero cada estación de radio siempre ha tenido sus programas y sus dedicaciones, claro. Toda la vida, obvio. En Colombia había un programa, hablando de radio, Bienvenida Estéreo, y había un programa, se llamaba La Pareja del Amor. Ah, sí, claro. Y La Pareja del Amor. En algún tiempo lo hizo Panchita Esperanza, que trabajaba en Radio Recuerdos, y no recuerdo el otro compañero, pero era maravilloso, porque eran dedicaciones. Entonces él ponía voz. Edgardo Noguera Noriega, ¿no? ¿Ah? Edgardo Noguera Noriega, ¿no? Sí, Edgardo. Edgardo, sí, hacía la pareja del amor. Entonces yo los veía, me parecía, porque yo me metía, como bueno, para contarles a nuestros oyentes, Radioactiva quedaba todas las emisoras muy pegaditas. Entonces uno se metía a otros programas, yo me metía a oírlos, y entonces era muy bonito porque eran dedicaciones y la canción, y era salsa, ¿no? Las dedicaciones a la pareja del amor, y ponían la voz romántica para ti. Esas voces así. Buenísimo, buenísimo. Pero sí, yo creo que la dedicación, el amor y la radio siempre han estado muy juntas. Bueno, ahí estaban mis dos canciones dedicadas para todos ustedes, Your Song y You. Ahora, vale. Soncita. Me toca. Bueno, chicos, yo creo que esto se viene interesante. Quiero empezar, nunca empiezo con esta sección, pero esta semana voy a empezar con esta sección. Esas canciones que normalmente no escucharías en la radio están aquí, en Lo que no se escuchará. Bueno, y es Lo que no se escucha, pero porque es una canción nueva. Sin embargo, esta artista que es relativamente nueva, y ahí me retracto, no quiero echarle palo a los millennials, esta chica es una millennial. Nacida en Varsovia, Polonia, se llama Mereza, y ella es una de las cofundadoras de lo que se llama el Alien Pop. Es un pop como el que escuchábamos en los 80s y en los 90s, muy parecido, pero que parece de otro planeta, o por lo menos así lo mencionan ellos. Y tenemos un saludito de ella, precisamente. A ver, adelante, Mereza. Hola, soy Mereza, músico y cantante independiente del Alien Pop, y les envío un saludo a los oyentes de Superestación y a Quien No Me Duermo. Besos. ¡Oh! ¡Ay, estaba Mereza! No. Es una artista. Divina. Ella es preciosa. Es una chica de 23 años. Debe tener en estos momentos 23 años. Le calculo, yo creo que sí. Ha tenido canciones en el top, Billboard Top 40. En el 35 estuvo la canción My Love Has Come. Y en el número 39 estuvo New Revolution, que tal vez es una de las canciones que más ha sonado de ella. Lo que más le valoro es que es productora, DJ, compositora, multiinstrumentista, porque toca todos los instrumentos electrónicos que suenan aquí. Su voz ha sido comparada con la de muchas otras cantantes, como la de Björk, con la de Annie Lennox, de Eurythmics, pero a mí se me parece un poco más a la de la que va a seguir después, que es la canción, bueno, que viene después, ya van a ver qué es. Vamos a escuchar por ahora esta canción que fue compuesta durante la pandemia. El video fue grabado durante la pandemia. Es una canción de 2020, ese maldito año que algunas cosas buenas tuvo. Esta canción que se llama Red-Headed Lover, amante de cabello rojo. Uy, las pelirrojas a mí me encantan. Yo no sé, pero están divinas. Red Lover aquí en Superestación. Bueno, y ahí estaba Yasu con esa, o también fue conocido como Jazz, esa bellísima canción con la inigualable voz de Alison Moyet junto con Vince Clarke. ¿Ustedes sabían que Alison Moyet puso un aviso en una revista de Vince Clarke saliendo de Depeche Mode, porque se agarró con los chicos de Depeche Mode? Vio el aviso en la revista y se fue a tocar con ella. Sacaron un par de álbumes buenísimos, que fueron Upstairs at Eric's, de donde sale esta canción Only You, que es bellísima, es de enamorados, indudablemente, solamente tú. Y You and Me Both fue otro de los discos que sacó Vince Clarke junto con Alison Moyet. Yasu, definitivamente una de esas canciones que enamoran. Y como decía yo, estaba comparando a Mereza, la cantante que nos acaba de saludar del Alien Pop. A mí se me parece un poco la voz de ella a la de Alison Moyet. Que Alison Moyet, por cierto, noticia, sacó álbum durante la pandemia, está tratando de volver nuevamente, sigue cantando estupendamente, buenas composiciones. Más adelante seguro tendremos algo de ella. Muy bien, Sosita, como siempre, nos sorprendes. Y ahora volamos hacia Los Ángeles en esta semana de San Valentín. Nano, yo quiero preguntarte algo. los hombres estadounidenses, ¿cómo conquistan a las mujeres? ¿Cómo es un poco? Pues porque, bueno, nosotros somos colombianos y, bueno, Sousa está en España, que es madre patria, pero creo que los gringos son un poco más fríos para el amor, ¿o cómo los ves tú? No, pues este pueblo es tan multicultural que, imagínate, Isita, decir que hay solamente una especie, una forma de hacer las cosas es muy complicado en un país como este, donde hay tanto latino, tanto, pues, gente de todas partes del mundo. O sea, entonces, una ciudad tan compleja como Los Ángeles hace que, precisamente, mientras más grandes y más interconectadas son, hay más soledad física. Es muy complicado conseguir, o sea, hacer, por ejemplo, grupos de amigos, de amistades. Y ahorita, pues, obviamente la pandemia hizo que todo fuera peor. Pero entonces, pues, la forma de socializar, de ir a un restaurante o a un bar para conocer gente, pues, es más o menos la forma que se hace. Pero, no, pues, la pandemia disrumpió todo. Entonces, pero, pues, pero en claro, general, pero sí, pero decir, por ejemplo, que el gringo sea más... más romántico que el francés, por ejemplo, los franceses y los italianos son los que tienen toda la fama del mundo de ser los súper románticos del mundo y toda esa cuestión. Por las películas. Sí, claro. De hecho, pero no, normal. De hecho, yo creería que el bar siempre es el lugar donde uno conoce gente y conoce niñas y se enamora, pues no se enamora, pero por lo menos levanta, ¿no? Y creo que los bares en el mundo tienen esa función. Ahora con la pandemia, pues uno iba siempre a los bares a buscar pareja. O sea, normalmente esa era la función un poco del bar dentro de lo social, de encontrar amigos, uh-huh. Era como encontrar el amor de la vida, era un poco eso. O por lo menos hace 30 años y sigue siendo. Yo creo que ahora con la pandemia, que los bares están cerrados, como tú dices, la soledad pues está mucho más fuerte, porque si esa era la oportunidad de uno de hacer un levante, de mandarle a la niña una cervecita. Ay, esta cerveza, no, que se la mandó el que está allá en la ciudad. El que está allá en la ciudad de Los Ángeles te mandó esta cerveza. Esa era una bonita forma de conquistar, ¿o no? Que le sí, cuando el mesero llegaba con las dos cervezas, es que le manda el chico de allá, ¿sí? O con los tragos. Eso, así, más o menos. Esa era otra, ¿no? Sí. Más o menos así es como dice Isita. No, pues todavía, yo no sé si todavía sigue haciéndose eso, pero pues no, ya las mismas apps, eso de Tinder y Bumble y Hinge y todas las aplicaciones esas de citas hacen que las cosas sea uno mira y a mirar y hacer swipe a la derecha o a la izquierda si le gusta uno y ya. Ya no es usuario de todas, ¿no? Yo no todas. Me he metido a ninguna. Ah, pues con razón de Isita no consigue nada si no está ahí. Yo sí estaba en todas. La que ya borré fue Tinder, que de hecho Tinder yo creo que es de las, yo tengo dos amigos míos que ya están casados con chicas que conocieron en Tinder, entonces pues no, ¿en serio? Sí, claro. Sí. Y sean ahí felizmente casados. Bueno, es que eso también funciona de acuerdo a la cultura de cada país, porque tengo una amiga que es profesora de universidad en Colombia, muy querida ella y todo, y se metió a Tinder y salió asustada de ver cómo la gente va a lo que es, o sea, que la aplicación está más enfocada en Colombia de esa, pero va cambiando, sí, sí, Tinder, pues precisamente eso era lo que la gente decía, que era una aplicación pues para ligar. Sí, pero, uh-huh, sí. No, pero ya los mismos usuarios van cambiando precisamente esa cuestión y ya las mujeres mismas dicen, no, yo estoy aquí para lo que van. Unas van para eso, la gran mayoría van es para relación seria. Y lo mismo pasa con las otras aplicaciones ahora mismo. Pero no, pues igual sirve. Si uno es directo y dice, voy a lo que vengo, pues si usted hace match con alguna chica y va en lo mismo, pues... Creo que Nano era de los que... ¿De los que qué? Creo que Nano era de los que iban a lo que venía. Pues yo iba a... No. Pues no, yo me meto... Eso era buscando aventurillas. Yo me voy a buscar chicas, veamos a ver qué tengo ahorita. Yo ya no uso Tinder lo borré, pero sí uso Bumble, eso se llama Bumble, que es prácticamente como un Tinder. La única diferencia es que cuando uno hace match con la chica, entonces sale, la chica tiene 24 horas para hablarle a uno. Pero yo soy muy picky, entonces casi a todas les pongo no me gustan, no. ¿Qué tal está esta chica? No. Pero eso se parecía a Cindy Crawford. Espera, devuelvo. Sí. Era Cindy Crawford. Era como Cindy Crawford, no, todas están feas. Entonces, ni modo. Sí, había una divisa que me exigente, por Dios. Yo soy bien exigente. Entonces, a todas las cosas, no. No, no, no, no. Ay, ah, ¿esta qué tal está? ¿No la veo bien? No se ve bien. Más o menos aguanta, pero no. En fin. Entonces, si uno si va al ligue, pues va al ligue. Si uno va a conseguirse una esposa, pues también la consigue ahí. Bueno, bueno, ya no, te dejamos con eso. Sigue buscando mientras. Y mientras pongo esas canciones seguiré buscando, así que pues vamos con mi turno, vamos con esta canción de 1982 que es también muy muy de synth pop, aunque es de synth pop pues es muy romántica. Estoy hablando de esta canción que se llama la Space Age Love Song, una canción de amor de la edad espacial, de este grupo A Flock of Seagulls. Esta canción, pues Flock of Seagulls es una de las bandas más influyentes de la década de los 80, principalmente por su estilo musical, debido a su trabajo de la guitarra de Reynolds, que se llamaba Reynolds, Frank Reynolds creo que era uno de los integrantes. Miles Corr, también estaba Alistair James Corr y Francis Lee Frank Mobley, ellos son los que hacen la composición de la banda A Flock of Seagulls. Así que no más chachara, nos vamos con Space Age Love Song aquí en A Que No Me Duermo. Muy bien, y aquí estábamos con el grupo Heart, con All I Wanna Do Is Make Love To You, todo lo que quiero hacer es hacerte el amor. Esa es la canción de la banda Heart, lanzada. En una semana como esta, todo lo que uno quiere es hacer el amor a la amistad. Exactamente. Esta canción es una de las pocas de Heart que estuvo en los Hot 100 de Billboard y fue nominada a premio Grammy a mejor interpretación vocal pop grupo femenino. Así que Heart, All I Wanna Do Is Make Love To You. Recordándolo aquí en A Que No Me Duermo. Muy bien, ¿eh? Qué bueno. No, buenas canciones, Danito. Sí, sí, me encanta. Se nota que le encantan. Son muy buenas. Bueno, y aunque no lo crean, nuestro piloto anda volando bajo y desde los cielos nos trae un par de canciones a esta noche, Noche de Amor. Alejandro, adelante. Hola a todos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente en nuestra edición de A Que No Me Duermo, 31 años después. Ayer fue el día de San Valentín en casi todo el planeta, pues nosotros no lo celebramos en Colombia sino hasta septiembre, el Día del Amor y la Amistad, pero pues vamos a ir con canciones baladas, con canciones románticas esta noche. Por mi lado, vamos a arrancar hoy con el grupo Journey, una canción de 1981 grabada en un estudio con su líder vocalista Steve Perry. Esa canción llegó al número 5 en el 100 de Billboard y en el 2005 el canal de VH1 la dio como la mejor balada de los matrimonios. Entonces pues tenemos esta espectacular canción que se llama Open Arms de Journey. Bueno, ahí teníamos Every Time You Go Away de Paul Young, una canción de 1980, porque fue escrita, fue por Daryl Hall del grupo del dueto Hollow Knights en 1980, y esta fue una versión interpretada por Paul Young en 1985, llegó al número 1 del Billboard Hot 100 el 27 de julio del 85, esta también fue cantada por él en el concierto de Live Aid. O sea, hoy estamos con unas canciones espectaculares, un día después del San Valentín. Bueno, y llegamos al momento de las ñapas en este A Que No Me Duermo, en este lunes. Hoy pues estamos como muy románticos porque se celebró ayer el Día de San Valentín en el mundo. Yo mi ñapita me la traigo con una power ballad que siempre piden, y que me parece una muy buena canción de los Scorpions, de esta banda alemana, una canción del año 1984. ustedes ya sabrán de cuál se trata. Still Loving You, canción infaltable en las dedicaciones, que siempre llamaban a dedicar esa canción. Así que con esta ñapita yo las presento y no sé con qué Sousita te vas tú. Yo me voy con una canción que, pues, hombre, es que amores hay diferentes, hay muchísimas clases de amor. O sea, está el amor de los amantes, de los novios, de los esposos, de los amigos, ¿por qué no? Y me voy con un amor eléctrico. Together in Electric Dreams es una canción del compositor y cantante británico Philip Oakley, que hizo con el italiano Giorgio Moroder. Ustedes deben recordar a Giorgio Moroder por muchas canciones de películas y de todo esto. Giorgio Moroder es, a mi modo de ver, uno de los mejores teclistas de synth del mundo. Es verdaderamente fantástico. Y esa canción tiene un video, además, muy para el Día del Amor y la Amistad. Está, entonces, con un amor eléctrico, con robots ochenteros y con breakdance. Y, o sea, los ochentas están absolutamente al máximo en este video. Aquí está entonces Together in Electric Dreams de Philip Oakley y Giorgio Moroder en la superestación A Que No Me Duermo.